arañas de Marte. Bueno, ya hemos entrado el 2019, ya vamos de lleno. Ahora ya espero que se os hayan olvidado ya los fastos navideños. Bueno, o si han sido buenos, que no se os hayan olvidado. Pero que vamos. Se hayan olvidado, en general. Tú sí, ¿no? Sí. Ya bueno, los he olvidado. Tenemos el inmensísimo placer de tener con nosotros a... El honor. A nuestro Josh Martin particular. Es este hombre que vuelve a casa como el almendro por Navidad y que nos trae siempre ideas nuevas. Y vamos a hablar con David Rengel, que está aquí con nosotros. Hola David. Os vamos a proponer hoy, diréis, ¿y qué nos habrán preparado esta gente? Pues no os han preparado nada. Hemos preparado una jam session radiofónica, es decir, sí. No hemos preparado nada. Vamos a llegar, vamos a hablar, vamos a poner música y esperemos que al final salga algo que os pueda interesar. Una tertulia musical a vuela pluma. ¿Te parece bien, David? Me parece estupendo. Pues vamos para allá. La 97. Amets egiten duen irratia. No sé, voy a poner sobre el tapete de esta mesa redonda del estudio de la 97 Irratia, voy a poner sobre la mesa el asunto Rosalía. Opiniones. Rosalía, qué grande. Nadie habéis oído hablar de ella, ¿no? No. ¿Quién es? Rosalía, no sabemos cómo se apellida. Castro. Qué grande Rosalía de Castro, por cierto. Yo, a mí me encanta el disco, creo que en eso va a haber, ¿no? Una unanimidad entre los tres. Unanimidad. Sí, a mí me parece uno de los discos más importantes del 2018, no en España, sino Urbi et Orbi. Bueno, hay que decir que Rosalía, por si no lo sabéis, además de petarlo por aquí y por allá, lo ha petado al otro lado del charco, es una de las grandes revelaciones de la música, digamos, indie, de la música un poco alternativa en Estados Unidos también. Ha salido en todas las revistas, en lo mejor de etcétera, etcétera. ¿Quieres decir que ha dejado de ser alternativa? No, a eso voy. ¿Qué os parece toda esta sobreexposición? A mí no, en principio no me parece ni bien ni mal, pero me da un poco miedo, que conste. A mí me parece que primero podríamos poner alguna canción de Rosalía. Bien, yo creía que la íbamos a introducir ahí, perfecto. Bueno, ¿qué canción ponemos? Bueno, la verdad que como todas se han hecho ya súper conocidas, pero ¿qué os parece Tú mira? Perfecto. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver. Joyuelito que te sale. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y del cielo y de la luna, que tú quieras mirarlo. Hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Sale, sonriendo para la calle. fuerte. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava. Este de que haya cierto patrocinio de las Kardashian, de que nos la están metiendo ya hasta en la sopa, me agobia a mí, a mí personalmente me agobia un poco. Es una cuestión que no sé esta chica una si va a controlar todo esto. Esa ha sido hice previamente para que nos gustara otra gente de lo inmediato, de lo más o menos inmediato, como gente como Beyoncé, como su hermana Solange, como... Pero es que no es comparable. O sea, para mí Solange, por ejemplo, no es comparable. Tú vete a la calle y pregunta quién es Solange. Claro. Bueno, aquí. Aquí, claro. Aquí, claro. Yo hablo de aquí, ¿eh? Yo es que obviamente yo... Claro, yo estoy hablando de aquí, ¿eh? O sea, si tú... ¿Qué quiere decir? El hecho de que una mujer como Rosalía haya conseguido colocar su disco y que ahora esté en todas partes y que saque una colección de no sé qué grandes almacenes horrendos... No significa que el disco que ha sacado con la música que esté haciendo sea espectacular. Que yo eso no lo niego, ¿eh? Sí. Que decir, en un país acostumbrado a triunfitos y estopas, o sea, que una chica de 25 años se haya currado un discazo que te cagas, o sea, que decir, el hecho es ese. O sea, la tía se ha currado un disco que te cagas. Buenísimo. Luego la sobreexposición, podemos quitar el hecho de la sobreexposición en general y no la suya en particular. Claro, no, yo me estaba ciñendo a Rosalía porque es el de la que estamos hablando. Bueno, de aquí en adelante ya veremos lo que hace, pero a mí el discazo me parece que decir, aunque no te guste, incluso aunque no te guste el disco, hay que reconocer que la tía, que decir, se ha currado un disco espectacular. Que cueste que todavía no me he encontrado con nadie que me haya dicho que no le gusta, ¿eh? Eso también es cierto. Bueno, sí, eso es interesante también, ¿eh? El ver que ha llegado a gente de todas las edades. Sí, a mí también me ha dicho mucha gente, esa... Sí, ¿eh? Pero, y entonces tú preguntas, a ti, qué decir, no te gusta el trap, no te gusta el flamenco, no, que, porque te va a gustar Rosalía. Pero además es que no pasa nada. Pero me reconoce que detrás del disco hay un curro de puta madre y que la tía se la curró. Que ya está. Y el guincho, que la produce el disco. Sí, sí. Mira qué guincho, joder, los discos de guincho, estoy la madre que le parió a guincho. Estoy de acuerdo con David, yo no lo acabo de... Madre de Dios. Ya, pero bueno, la realidad se la curra. Es que esta mujer lleva dos discos seguidos, una... Con refri, otra con el guincho. Otro refri. Joder, que no aguanta un disco refri. Pero... Pues mírale. Mira, fijaos. Mira, ya que estamos en esto... Bueno, no, ya que estamos en esto, no. En realidad os iba a decir, cambiando completamente de tema. Porque no sé por qué cuando has dicho el guincho... Ya que estamos en esto, cambiemos completamente. Me he acordado de una portada de un disco del guincho. Un pulpo. Que era una portada así como... Uf. Y me, sí. No, pero de repente me ha venido a la mente que me compré un disco otro día por la portada. Que no lo hacía... Desde hacía decenios. ¿Qué disco en concreto? No, ¿el de Rosalía? No, me compré el de The Osis. Me lo compré. Un disco que además tiene una portada. Osis. C-H-E-E-E. No, D-T-H-E-O-H-S-I-S. S-E-E-S. Es una banda ya que tiene cierto... Ah, The Osis. Ah, ¿qué he dicho yo? The Osis. Vale, perdón. Perdón por mi arcaico forma de... Esa portada que es así como un poco heavy, no sé, me hizo mucha gracia, hacía mucho que no caía en... Y resulta que es que encima el disco me ha gustado mucho, la verdad. Había oído algo, ¿eh? O sea, tampoco iba ahí de cero. Yo, lo de comprar por las portadas... Hombre, no, no lo había echado nunca desde hacía mucho, ¿eh? Yo no sé. Yo hago con trampa, por ejemplo, los discos de Tacho Records me gustan todas, pero que también me gusta la música que ellos publican. O cuando en sus años 4AD, ¿os acordáis de 4AD? ¿Cómo no? Ah, sí, claro, hombre. Pues joder, 4AD. Claro. Sepia, blanco y negro. Pues claro, esas portadas, las blanco. De los Pixies, por ejemplo, ¿no? Por cierto, propongo. Los Red House Painters. Propongo que escuchemos el tema del disco este de Oasis, el disco que se titula Smooth Reverse. Propongo Enrique el Cobrador, así se titula. Yo la conozco. Enrique el Cobrador, que es un poco pelotazo ese tema, y así sacó el tema para contar. Sacamos el tema pelotazas. Tema pelotazos, nuestro amigo David es especialista en el tema pelotazos. Y además tiene una teoría interesante relacionada. A mí se me ocurrió el tema pelotazos escuchando esta canción. You could be like the sun. You could be like the rain. Everywhere at once. No, no son Depeche Mode ni Sisters of Mercy. Pero nos retrotraen. Pues, sí, sí, es muy ochentero. Molan, molan mucho. Es un super dúo. Uno de ellos es miembro de Gambling Four y el otro no me acuerdo ni cómo se llama, pero también es un... Bueno, y se juntan para hacer esta cosita, que es un disco que está muy curioso. Y la verdad es que esta canción es una pegada total. O sea, y ahí se me ocurrió la idea de hacer una lista de pelotazos. Escuchando este tipo de canciones, que son canciones que en cuanto empiezan dices, me llevo el disco, no quiero saber más. Me he dado cuenta que hay un mogollón de canciones, hay canciones que son instantáneas como esta, pero hay otras que a los 15 segundos, eso me he dado cuenta. Eso te iba a preguntar, la teoría de los 15 segundos. Es que hay muchísimas canciones que a los 15 segundos pasa algo. No sé, yo creo que está estudiado, claro, pero 15 segundos. ¿Nos puedes dar algún ejemplo que podamos pinchar? Vale, pero para eso tengo que abrir Spotify. Hazme a Spotify, ¿qué ejemplo me das? No estás. Que tengo algún. Por ejemplo, el Know Your Product de The Saints, el grupo punk australiano, que ya lo habéis puesto en el programa esta canción, Know Your Product, y que me parece una canción absolutamente brutal. Que además abre el disco, es que empieza esa canción, a los 15 segundos hay ese cambio, y es que tú escuchas esos 20 segundos de esa canción, los primeros. Y dices, no me pongas más, que me llevo el disco, empaquétamelo. Vamos a contar. Qué viejos unos somos que compramos discos todavía, ¿eh? Por cierto. Bueno, eso para después. Bueno, 15, entre 14 y 16. Vamos a poner, seamos magnánimos. El tema Know Your Product de la banda The Saints, de su disco Eternally Yours. Y empezamos a contar hasta 14-15. Try it, you feel alright. Got some green new brand of smoke. Kill your head and clear your throat. Keeps you young and so in touch. She's bad, baptizing your life. But never gonna give me what I want. I said smooth talking, brainwashing. But never gonna give me what I need. It's recommended you spy a queen. Gotta improve your IQ. Helping everything you do, it's economic. Don't cost too much. Then advertising your life. Never gonna give me what I want. I feel smooth talking, brainwashing. Never gonna give me what I need. Ajá, pues sí que funciona. Oye, y ahora no sé, es que me ha venido, no puedo evitarlo. Estamos contando eso, ¿no? De que todavía compramos discos. Y aparte de comprar discos, o sea, ¿a vosotros os pasa que habéis cambiado la forma de, por ejemplo, de escuchar la música o de la forma en la que os relacionáis con el hecho musical? Porque a mí me pasa un montón. Sí. ¿Tú, Asier, cómo lo ves? Yo no. Yo reconozco que, aunque obviamente hago uso de las de las nuevas formas de reproducción, o sea, escucho ahora básicamente la música a través de mi móvil y eso me he cambiado en meses. Te parecerá poco cambio, o sea. Sigo escuchando sobre todo, o por lo menos últimamente, discos enteros. Yo también, claro. Pero no te creo, por ejemplo. Una cosa que pasa ahora con los digitales es que yo la cago menos. Sé perfectamente que voy a comprar. Es raro que la cague. Ah, bueno, claro. Sí, ahí tienes razón. O sea, es raro, salvo a aquellas bandas o artistas de los que me compro la música sin mirar, claro, y sin oír, sí, que me vaya a comprar un disco sin haberlo oído antes, claro, varias veces, o incluso haya esperado además a que baje el precio para comprármelo un poco más barato. ¿Pero qué me dices de ese día legendario en el que yo tenía en mi mano izquierda el Disintegration de The Cure y en la mano derecha el primer disco de Transvision Vamp? Uy, esto me suena me suena a tragedia. Dios santo, el de Transvision Vamp, claramente. Efectivamente, y llegué a casa y me cago en A ver, es verdad que fallas menos, estoy totalmente de acuerdo, pero también a mí a veces me pasa que me está empezando a costar asimilar, quiero decir. Cojo, escucho, 10 segundos de esto, no me interesa. 10 segundos de esto, no me interesa. O si me interesa, sí, escucho un poco más. Hay 800 millones de cosas para escuchar. Y hay alguna vez que me aturullo. O sea, hay alguna vez, incluso me ha pasado, Incluso me ha pasado de volver a dar una oportunidad a cosas que yo he oído pa, y luego resulta que era bastante mejor de lo que... Sí. No sé, a mí yo... Y últimamente, aunque sigo escuchando vinilos enteros y álbumes y tal, yo la me verdad está costando, sí, me está costando, voy más rápido con las cosas. Es que ahora estoy pensando que lo que es música nueva, sí que lo escucho más al estilo nuevo y escucho canciones, entro en YouTube, me pongo una canción, me pongo el vídeo, no sé qué, y es difícil que escuche discos enteros de gente nueva, salvo que sea gente que ya he incorporado a mi pequeña familia de... Sí, pero eso no es una cuestión de nuevos hábitos, no es una cuestión de edad. Sí, también es verdad, también hay una parte. Yo por lo menos me siento reconocido. Pero realmente es que yo creo que la forma generalizada que ahora mismo se tiene de escuchar música es canción a canción. Se ha vuelto al single, digamos, pero a través del móvil. La gente no escucha discos enteros. Pero te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, veo a mis... No sé si a David le puede pasar también con sus vástagos, pero yo veo a mis vástagos y cómo se relacionan con sus compañeros de clase, rara vez oyen una canción entera. O sea, rara vez. O sea, una canción que es el típico rollo que oyen todo el rato... No, cuando digo sí, rollo no me refiero casi, a que... Desgraciadamente sí, porque son tan horrorosas. Y nos tortura con ello. Dios mío, este programa está derivando hacia el rock pureta. No, pero mira, Ya que estáis hablando de eso, os iba a proponer otro tema, otra idea, ¿no? Que es algo nuevo que hayáis descubierto este año, ¿no? Musicalmente hablando, claro, digo. Nuevo. Claro. ¿Nuevo? Bueno, no tenga por qué ser nuevo. Puede ser el quinto disco de no sé quién que no habías oído nunca, o puede ser primero de no sé cuántos que... Sí, pero enlazando con esto solo un poco, ¿eh? Uh-huh. Es que yo no puedo evitar mezclar la edad, porque yo debo reconocer que últimamente el concepto canción, gente que cante, ya es que me voy a poner pedante, pero es que me molesta. Pero me molestan más los nuevos que los que ya conozco. Entonces, eso yo debo interpretar que es una cuestión mía de edad. Y mucha de la música que oigo huye de precisamente el concepto canción y exige, porque es así, escuchar el disco entero, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido. No sé. Y claro, esas cosas no las podemos poner aquí en la radio porque no es el momento. Pero también podríamos poner un ejemplo, sí. Si hace falta. No, pero me apetece poner la canción que más me ha emocionado este año, y es una canción de Charles Aznavour. Fíjate, tú no será... Bueno, es una de las... O sea, ¿es una de las grandes o es alguna...? No es una de las más conocidas. Ajá. Se llama Hier Encore. Uh-huh. Ayer todavía. Sí, es una cancioncita que dura 2 minutos y algo, y es que la letra es de poner los pelos como escarpias. Y la melodía, claro. Vamos a escucharla. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de mon... O sea que ayer tenía 20 años, básicamente. Pues yo reconozco que la estaba escuchando ahora y yo sí pienso en mí. O sea, sí pienso... O sea, sí escucho eso, ¿no? Todas esas ideas que tuve y que no llegué a cumplir, todos esos proyectos que no sé qué. Yo sí hay cosas, o sea, sí me... A mí me ha puesto melancólico. A mí me parece una canción preciosa. Es preciosa. Sí, es preciosa. Pero vamos, que simplemente hay que decir, yo no me he pasado el año escuchando a Charles Aznavour. Yo lo que más escucho es... No son precisamente canciones, no sé. No puedo discernir entre en qué me ha influenciado los nuevos modos de escuchar música de mi edad, no, o de mis gustos. No puedo discernir los dos, no se me mezclan. Ya. No. Yo sí que quiero. Yo quiero proponer alguna de las cosas también que he descubierto. La verdad es que hay diferentes cosas en el rock, en el pop incluso, que no le estaba dando mucho últimamente. Pero hay una cosa controvertida, porque creo que a David no le gusta mucho, pero que a mí es un disco que me está encantando, que es el disco de estos chicos, de Seal and Ardor, que a ti te dan ardor. Ardor. Y podríamos poner algún tema de ahí, tío, del Stranger Fruit este. Que sea corto. Son cortos, en general son cortos. Yo propongo el Gravedigger's Chant. Bring the dead down low, down low. ¿Tú, Asier, no ha habido así algo que no? Pues mira, yo haya dicho este esto, año. Esto. Este año, la verdad es que he tenido que tirar bastante de música para subir los espíritus en diferentes momentos del año. Callito, por lo que fuere, ¿no? Hemos tenido un añito jabalino. Hay que decir. Por lo que fuere. Que el final. Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. La forma en que he tenido de escuchar música desde mediados de año ha sido de manera un poco compulsiva. Y compulsiva. Cogía un disco y me lo escuchaba como durante 2 semanas sin parar. Yo recuerdo una época que estabas con Van Halen a tope. El síntoma fue localizado con el segundo disco, el cuarto disco de Van Halen, que por cierto me encanta y a los que les estoy muy agradecidos porque me han hecho mucha compañía este verano. Sí, y en Sonora a lo mejor podíamos quedarnos. Esto es una jam. A mí me encanta Van Halen. Con un tema que me parece espectacular de ese disco, Fair Warning, y que se llama Mean Street. The only one I know. Pero bueno, luego he seguido, he tenido momentos Dominica, por supuesto, momentos Antonia Font cuando llegué a Barcelona este octubre, y he terminado con otro, he descubierto Metallica, sus primeros discos los he escuchado de manera absolutamente repetida una y otra vez.

parece hiper pretencioso, hiper super chungo. Así de claro. A mí me parece super chungo, pero en el buen sentido de la palabra, es verdad que es una música bastante... Esa apología del no sé qué, porque es una apología del no sé qué exactamente... Bueno, yo creo que es una apología de lo que Robe Iniesta por lo menos vivía en los años 80s y 90s, ¿no? O sea, era como bastante... tiene pinta o sonaba bastante descriptivo de lo que era su vida, ¿no? Sí. Ese amor... Me gustan estas polémicas. No, a mí me... Quiero decir, si yo comparo, por ejemplo, el rollo autodestructivo este y... Yo lo puedo comparar, por ejemplo, con el primer disco de la Velvet Underground, ¿no? Y dices, joder. Ve, pero, joder. O sea, estás comparando lo que... No sé. No, ¿y por qué no? Bueno, no, no, por supuesto que sí. Yo considero que Extremoduro, la música que he escuchado de Extremoduro, esa música a mediados de los 90, sobre todo, cuando yo creo que afina bastante bien desde los primeros discos, bastante más... bueno... objetivamente mucho peor grabados y estos discos como Pedra o Agila en los que Robe está ya virando un poco del rock transgresivo al un poco más progresivo, esa combinación de letras un poco nihilistas, exaltación de las drogas, etcétera, pero que creo que tienen, que están súper bien hechas y muy bien interpretadas por él, sobre todo. Yo creo que es una... ¿Verdad? ¿Sí? Un ejemplo de... Oye, pues igual tengo que volver a escuchar Extremoduro. O sea, musicalmente, yo creo que no, quizás no aportan nada. O sea, es una música que bebe de la del rock urbano de los 80, digamos. Eso es lo que yo quiero decir, que bueno, esa transgresión que él pretende describir la canaliza por mecanismos musicales súper estándar, sí, y nada aventurosos. O sea, yo no sé, yo creo que sí, que hay una calidad literaria, digamos, en lo que este hombre construye, por lo menos en esa época, pues muy por encima de la música de cualquier otro. Pero eso igual está en la diferencia en que igual tú y yo escuchamos música. Tú te has fijado igual antes en las letras, y yo lo... Quiero decir, yo, si yo escucho la música y ya la música no me pone... Y luego la música... Ya puede estarme contando... Sí. Yo creo que Extremoduro consiguen hacer las canciones, yo creo que están muy bien, yo creo que tienen drama y que tienen mucha comedia también. Y creo que Robe es un gran intérprete vocal, tiene una voz, tiene esa voz, o sea, no es precisamente Freddie Mercury, pero realmente tú estás escuchándole y le estás escuchando interpretar diferentes estados de ánimo, diferentes, yo qué sé, momentos o incluso personajes, ¿no? Yo creo que es interesante, a mí me gusta. Voy a deslizar una nueva temática porque veo que está siendo muy interesante lo que estáis contando, pero a lo mejor la gente dice, esta gente no nos está poniendo música ahora ya otra vez. Entonces quiero poner sobre la mesa, porque yo esto lo voy a dejar para lo mejor del año, cuando hagamos nuestros programas de lo mejor del año, que yo estoy escuchando mucha música de rock progresivo español, ahí lo dejo. Pero quería preguntaros sobre lo que esperáis, o sea, no lo que esperáis del 2019 musicalmente, no es eso, ¿eh? Pero algo, o sea, algo que ya que estáis esperando, algún disco que ya sepáis que va a salir y qué tal. Si es que tenéis, que a lo mejor no. Yo, por ejemplo, tengo uno clarísimo y lo voy a poner ahí encima de la mesa y así ponemos un tema. Y es que estoy esperando que los Pony Bravo, mis Pony Bravo. Ah, bueno, claro. Van a sacar disco en el 2019 y van a venir al Bilbao BK Live. Y tengo un montón de ganas. Eso sí que son divertidas. Y han sacado tres singles. Han sacado tres singles así seguiditos como antesala del disco. Como Rosalía. Y yo propongo poner Rainbow Abdil. Y al toque de corneta, coronando sin cruzar, los caballitos se dirigen a la meta con estos beduinos más alegres a ver quién es el que logra ganar. Hay igual toque que lo intenta en la cabeza de carrera por el delante del pelo. El quinto que lo pille con la vista, que lo consigue, el tiempo de la última, el último, el siguiente. Yeah. era tan dilatada, indicaba alegría. Sus ojos como brillaban a la hora elegida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estaba eso. Y ahora con la nota del rico batir, demasiado fino la feria de abril. Y ahora con la nota del rico batir, demasiado fino. ¡Fino! Era una noche llegada cuando quemó la caseta con un vestido de gala, más bello que una princesa. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Retia.